El Ateneo y Biblioteca del Club Universitario de Buenos Aires organiza anualmente un ciclo de conferencias abierto al público y de entrada libre y gratuita. El club se propone, a través de esta actividad, acercar visiones que enriquezcan la formación universitaria de sus socios y que aporten al diálogo social y cultural de la Argentina. A continuación, compartiremos con ustedes la conferencia Periodismo de Investigación y Política, dictada por Hugo Alconada Amón el 6 de junio de 2016 en la sede central del Club Universitario de Buenos Aires. Es un verdadero gusto estar aquí con ustedes. Como resumen, ya me han presentado, yo suelo presentarme de otro modo, que es que soy abogado y periodista, así que el día que me muera me voy derecho para abajo, no tengo apelación posible. Lo bueno es que abajo va a haber un montón de viejos conocidos, así que vamos a poder sincerarnos y conocer un poco de cómo fue la historia detrás de varias de las investigaciones que he tenido. Ahora, el eje que yo quiero abordar hoy es periodismo de investigación, política argentina, y otra forma de verlo es, como me lo suelen preguntar, si se viene un manipulite criollo. Y aquí voy. Primero, Marcelo Odebrecht es conocido en Brasil como el príncipe de la obra pública. Marcelo Odebrecht es el hijo del principal empresario de Brasil, dueño del conglomerado industrial más grande de América Latina. Marcelo Odebrecht está detenido desde abril del año pasado, preso desde hace ya un par de semanas, convicto a 18 años y 4 meses de prisión. Está en una celda de 6 metros cuadrados y la semana pasada se acogió al régimen de la delación premiada. Es un régimen establecido en Brasil que tiene a su vez algunos parámetros similares, no iguales, similares a lo que en Estados Unidos es la facultad del plea bargain, la facultad de negociar con el fiscal para, a cambio de información, poder reducir tu propia condena y beneficiarte. En el caso de Brasil, la delación premiada funciona del siguiente modo. Vos podés llegar a tener una reducción en tu pena, que en el caso de Marcelo Odebrecht es a 18 años y 4 meses de prisión, si y solo si entregás información sobre alguien de tu nivel o superior. Si sos el príncipe de la obra pública, ¿a quién podés entregar? El padre, el señor Odebrecht, ya mandó un mensaje a la clase política diciéndole: si no liberan a mi hijo, preparen dos celdas más. La primera para mí y la otra, y lo dejó flotando. Ahora bien, esto es allí, en Brasil. En los Estados Unidos, mientras tanto, que existe esta facultad del plea bargain, la facultad de negociar con el fiscal, genera lo siguiente. Cada año, según los últimos registros estadísticos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se presentan cargos criminales contra 18.000 personas, cargos criminales federales. Al cabo de un año, el 90% ya está convicto. El 95% porque negoció una pena. Es decir, el 90% adentro, el 95% de ese 90% porque negoció. Y eso uno podría decir, bueno, ¿es una situación un poco incómoda? Sí, es polémica, por supuesto, porque conlleva que, por ejemplo, una persona que podría ir a prisión 10 años y que tendría que gastar en abogados $1.000.000, probablemente termine yendo a prisión 3 años en vez de 10 y acordando con el Estado el pago de $500.000. Entonces uno puede decir, bueno, al final terminó siendo muy beneficioso para la persona que estaba siendo investigada. Sí, pero a cambio esa persona entregó un pez más grande y les permite avanzar. Entonces eso lleva a situaciones insólitas, como que, por ejemplo, en el caso Siemens, que es el de los pagos de coimas por la multinacional germana alrededor del mundo, terminó siendo investigada en los Estados Unidos por las coimas pagadas en la Argentina a través de lo que se llama la FCPA, que es una ley que establece que cualquier empresa, sea norteamericana o no, pero que cotice en una bolsa de los Estados Unidos, queda sujeta automáticamente a las leyes norteamericanas. Situación que derivó entonces que en Estados Unidos Siemens haya reconocido que pagó coimas en la Argentina y que haya terminado incluso pagando una multa en los Estados Unidos por lo ocurrido en la Argentina. Más aún, tenemos una situación tan insólita que mientras que en la Argentina todavía ni siquiera hay un solo condenado, de hecho estamos todavía en la fase del llamado indagatoria, en Estados Unidos incluso tenemos ya un ejecutivo argentino que viajó a Estados Unidos para declararse culpable en Estados Unidos de lo que niega en la Argentina. Esa es la situación. Ahora bien, y voy entonces ahora a la situación en la Argentina. Mientras que en Estados Unidos, reitero, 90% al cabo de un año. En Estados Unidos, en la Argentina, uno de los mejores estudios que se ha hecho hasta ahora es una combinación en realidad de 12 estudios organizados por dos ONGs privadas, CIPSE y ASIG, y una oficina pública que se llama OCDAP. Las iniciales da igual, después si quieren les cuento más detalles. Lo relevante es lo siguiente. Primer estudio, hicieron un relevamiento de los 750 casos de corrupción más importantes, más escandalosos de 25 años de historia argentina. Es decir, esto excede a un partido o excede a un gobierno. Está hablando de un sistema. Y lo que analizaron fueron desde el fin de la dictadura, 1982, y los siguientes 25 años. Alfonsín, Menem, De la Rúa, Dualde, Kirchner 1, 82-2007. Con un desfalco estimado de 13.000 millones de dólares en el dinero que se robaron por corrupción. Reitero, 750 casos. ¿Saben en cuántos casos se registraron condena? En Estados Unidos, 90% al cabo de un año. En la Argentina, al cabo de 25 años, 3%. El segundo estudio que hicieron, analizaron el periodo. ¿Cuánto tiempo duró cada investigación? Tomó 14 años, promedio. Y cerraron la inmensa mayoría de esas investigaciones por prescripción. Es decir, que no es que se determinó que en realidad no eran culpables, que eran inocentes y que o no se pudo probar, o el motivo fue no. Fue el mero transcurso del tiempo que llevó al cierre de esos expedientes. Entonces, vamos ahora. ¿Es posible un manipulite en la situación actual? La respuesta corta es no. Ahora, como mi papá dice que mis charlas son bastante depresivas, tengo que decirles que en el largo plazo acaso sí tengamos una chance. Así que voy primero con la respuesta de corto plazo. No. ¿Por qué no? Primero, porque falta un liderazgo real. ¿Y esto a qué voy con este punto? Primero, que precisamente faltan señales claras de combatir la corrupción. Cuando tenemos, por ejemplo, un presidente, como ahora el actual presidente Macri, que durante la campaña prometió imponer la ley del arrepentido, la figura del arrepentido, y ahora los propios funcionarios de la Casa Rosada me lo confirmaron, lo publicamos hoy, ya están poniéndole paños fríos, porque no quieren llevar a un punto de rompimiento con el PJ, con el sistema, con el status quo. Y segundo, porque tenemos ahora una nueva ley, una más, una nueva propuesta de moratoria y blanqueo. Un sistema de moratoria y blanqueo que incluye a los proveedores del Estado, los contratistas del Estado, incluyendo, según cómo se dé la configuración de la letra chica, podrían acogerse a ese régimen de moratoria y blanqueo tanto Lázaro Báez como Cristóbal López. Esto es lo que está ocurriendo y empieza a discutirse ahora. Por el contrario, lo que también se ha establecido es que si yo llegara a encontrar la nueva lista de moratoria y blanqueo, que les aclaro, yo la conseguí, la del año 2009, la moratoria, esa lista la conseguí y la publiqué. Nunca pude conseguir la del blanqueo, que todavía estoy tratando de conseguirla. Ahora, en previsión de que una situación así ocurra en el futuro, hay un pequeño articulado en el nuevo proyecto de moratoria y blanqueo que establece que aquel periodista que publique los nombres de los quienes acogieron a la moratoria o al blanqueo tendrá que pagar una multa equivalente al monto que se haya revelado. Es decir, que si yo revelo que, por ejemplo, Cristóbal López se acogió a una moratoria por 1.000 millones de pesos, yo tengo que pagar una multa por 1.000 millones de pesos. Es interesante. Así que, primer punto, una falta de liderazgo. Segundo, falta de consenso. ¿Por qué digo esto? Porque la clase política no está interesada en impulsar una verdadera lucha contra la corrupción y un verdadero manipulite. Pero no solamente, y acá hay que ser justos, no es solamente la clase política. Los empresarios, muchos empresarios, no tienen el más mínimo interés. De hecho, mientras que hacían aportes a las campañas, a las tres principales campañas del año pasado, la de Macri, la de Massa y la de Scioli, los propios empresarios, al momento de dejar el dinero físico, lo que pedían a su vez era una amnistía. Es decir, miremos de acá para adelante, para atrás no revisemos. Y esto lo ponían como condición para poder aportar dinero a la campaña. Tercero, faltas de incentivos. Y esto voy en una dinámica como Dostoyevsky, Crimen y Castigo. Primero, castigo, porque las penas previstas para delitos contra la administración pública, es decir, los típicos actos de corrupción, son tan bajos que los temores de recibir un castigo real, de ir a prisión, son bajísimos. Un ejemplo concreto, Ricardo Jaime. Ya va, creo que 2 o 3 condenas, todavía no está en prisión. Ahora está detenido, sí, pero en realidad todavía la lleva barata. Ahora, mientras que los temores son bajos, a su vez tenemos que, por ejemplo, la ley del arrepentido todavía no está para actos de corrupción. Sí está para trata de personas, narcotráfico, terrorismo, lavado, por eso que Fariña se pudo meter, pero no específicamente para actos de corrupción. Y otra vez voy a la dinámica del aliciente. Si tenemos a un Ricardo Jaime, que ya tiene, creo que son 3 condenas, y está a punto de terminar, sí, en prisión por tragedia de 11, quizás si uno le ofreciera un incentivo real, podría entonces abrir la boca para marcar hacia arriba. Si no, no. Y voy a un siguiente punto. Hablé ya de falta de liderazgo real, falta de consenso profundo de la clase política y empresaria dirigencial, falta de incentivos, falta de castigos, falta de herramientas y recursos. Y este es un dato clave. ¿Por qué? Porque no solamente faltan herramientas legales, otra vez insisto con la ley del arrepentido, sino porque también falta personal que esté capacitado. Y esto quienes son abogados lo saben de sobra. Falta personal que además no solamente que esté capacitado, sino que además es escaso. Y voy a contarles un ejemplo muy puntual que además se refleja en la falta de infraestructura. Oficina Anticorrupción, ejemplo bien puntual. ¿Saben cuántos empleados tuvo durante la última década? 100. ¿Saben cuántos de esos 100 eran contadores forenses? Es decir, contadores especializados en hurgar los libros contables de las compañías o empresas o lo que fuere para tratar de buscar facturas truchas, los pagos y los desvíos de dinero negro para poder pagar coimas. ¿Cuántos de esos 100 eran contadores forenses? 1. Con lo cual había un contador forense para hacer investigaciones de contabilidad forense para todo el Poder Ejecutivo Nacional. Ahora, mientras que había un contador forense, ¿saben cuántas secretarias privadas tenía el titular de la Oficina Anticorrupción? 3. ¿Cuántos choferes tenía? 2. Con lo cual había 5 personas destinadas específicamente para atender los gustos o necesidades del titular de la Oficina Anticorrupción y un contador para hacer las investigaciones. Y vamos a hacer otro ejemplo puntual con la Oficina Anticorrupción. No tenía, por ejemplo, internet. No tenían internet. Tenían que ir a la esquina, al bar de la esquina, pedirles el Wi-Fi, la clave del Wi-Fi, para poder mandar los mails. Y mientras tanto, ¿saben cuál era el presupuesto de la Oficina Anticorrupción? Año 2011, para hacerlo bien claro en una comparación. 18 millones de pesos. Puede sonar mucho, puede sonar poco. La mitad de eso ni siquiera aportado por el Estado Nacional. Era aportado por organismos multilaterales de créditos como el Banco Mundial. Ahora bien, mientras que se destinaban 18 millones de pesos a la Oficina Anticorrupción, ¿saben cuál era el presupuesto en ese mismo año de Fútbol para Todos? Y aclaro una cosa, a mí me encanta el fútbol, juego al fútbol, voy a la cancha, soy fanático pincharrata, si me hablan de Bilardo me pongo de pie, así que me gusta ver los partidos, todo, así que no tiene nada que ver con que esté en contra del fútbol, ¿ok? Ahora, Oficina Anticorrupción, 18 millones. Fútbol para Todos, 846 millones. Así que lo voy a decir ultra simplificándolo y si quieren hasta sería injusto. Para el Estado Nacional era 46 veces más importante transmitir al Docivi Lanús que combatir la corrupción. Y voy a dar otro ejemplo puntual de falta de infraestructura. Por Panama Papers, esta investigación en la cual ahora estoy metido, tuve que ya ir a declarar a tribunales 8 veces. 6 de las 8 al juzgado de Sebastián Casanello, que a su vez tiene no solamente la causa de la ruta del dinero acá, sino que además tiene Time Warp, vieron la de la discoteca donde murieron varios chicos, además tiene Panama Papers y le pegó en el poste, casi se queda también con la causa de Nisman. Esas cosas que pasan con los sorteos electrónicos. Lo importante es que después de ir a declarar tantas veces por Panama Papers, la última vez que fui, mientras que estaba declarando, la muchacha se me quedaba dormida. El motivo era porque ya llevaba 7 semanas sin francos. Uno de los apodos que tengo en el diario es Dedos. Y Pacho, que laburó conmigo en el diario, lo sabe, porque escribo rápido. Y además escribo sin ver. Entonces lo que le ofrecí a la muchacha es, correte un costado, yo tipeo mi propia declaración testimonial, no es indagatoria, testimonial. sentate al lado, vos haceme las preguntas, revisás que lo que estoy escribiendo es lo que te estoy diciendo y vos aprovechás, descansás un minuto, tomás un café. No, no se puede, Hugo, sentate del otro lado que yo sigo. Fenómeno. En un momento me hizo una pregunta, yo no me acordaba la respuesta, pero le digo, mira, buscalo en internet, fíjate el penúltimo artículo mío sobre Panama Papers, que ahí está el dato específico que me estás buscando. Y dice, ah, Hugo, bueno, espera, dame un minuto que voy al otro lado. Le digo, ¿a qué otro lado? A la otra parte del juzgado. Le digo, ¿por qué? Porque en esta parte del juzgado no hay internet. Entonces, al final lo que le dije, no, sentate y yo voy a buscar acá. Y terminé yo teniendo más capacidad de investigación en mi telefonito que ella en su computadora. Y no ella, aclaro. Estoy hablando de un juzgado que tiene ahora la investigación sobre la ruta del dinero acá, Time Warp, Panama Papers, y estuvo a punto de quedarse con la de Nisman. Y esto no es una cuestión exclusiva o una excepción de ese juzgado. Esto es algo recurrente, en la cual me ha pasado una y otra vez de tener que ir a buscar en distintos juzgados o fiscalías y en realidad los sistemas operativos con los cuales, por ejemplo, trabajan son malos, están desactualizados, no tienen internet en todas las computadoras. Y esto que por ahí a algunos les sorprende, quienes son abogados acá lo saben de sobra. Recién ahora empieza a haber, por ejemplo, no ahora, ya hace unos años, empieza a mejorarse el sistema informático que te permite revisar algunos fueros, algunos expedientes desde tu propio estudio jurídico. Pero hasta hace poco no. Entonces esto que parece que puede llamar la atención, en realidad es algo bastante habitual. Y cierro con un último punto, que es la falta de interés ciudadano. Y esto es un dato notable, porque todo lo que estamos viendo en realidad es fruto del desinterés social. Porque cuando la ciudadanía, la comunidad realmente se interesó y realmente reclamó y realmente metió presión social, la clase dirigente, sea política o empresarial, se detuvo y se portó bien. De hecho, uno de los ejemplos más paradigmáticos de los últimos años fue cuando intentaron apartar y destituir al fiscal José María Campagnoli. Solo mantuvo su cargo gracias a la movilización social. Del mismo modo que en Brasil, este juez que se llama Sergio Moro, que es quien metió en prisión al príncipe de la obra pública, Sergio Moro es un juez de Curitiba, que es así. No es ni San Pablo, no es Río de Janeiro, no es Brasilia, es Curitiba. Y cuando él avanzó y llegó hasta la puerta de Luis Ignacio Lula da Silva, Lula, y entonces generó una reacción política, generó que Dilma a su vez emitiera un texto en el cual lo único que tenía que hacer Lula era firmarlo y quedaba protegido con fueros, y sale esta investigación y sale esa escucha telefónica a la luz, genera un contrapunto con la clase política y genera a su vez una movilización en Brasil de 3 millones de brasileños. Se los digo al revés. Si esa noche, en vez de salir 3 millones de brasileños, salían 3.000, porque los otros se quedaban viendo San Pablo Cruzeiro por televisión, se terminaba la investigación del Lava Jato y se terminaba la carrera judicial de Sergio Moro. De hecho, la clase política se dio cuenta que estaba al borde del abismo porque se movilizaron 3 millones de ciudadanos. Y entonces eso a su vez generó, disparó todo lo que terminó a su vez, una suerte de dominó, terminó con el impeachment de Lula. Ahora, vuelvo a un último punto, que es el siguiente, el que mencioné antes. Mi papá dice que mis charlas son depresivas. Así que acá es donde empiezo a contar la parte buena, tranquilos. Y entonces, así como les dije que hasta ahora no, ¿por qué les digo que es posible todavía que aquí tengamos un manipulite en el futuro? ¿Por qué es? Porque a veces se alinean los planetas. Y a veces ocurre. A veces ocurre. Y, por ejemplo, Amado Boudou iba a ser salvado del caso Chicone en noviembre de 2012. Y lo sé porque quienes estaban redactando en aquel momento el fallo de cámara con el cual lo iban a salvar, hablaban conmigo. Y se dio vuelta la tortilla porque lo que generó eso fue el fallo de Marita Trimarco de Verón, que exoneró a todos y generó a su vez un escándalo judicial que a su vez disparó un cacerolazo del 8 de noviembre de 2012 que a su vez generó una protesta frente a la puerta de la casa de Norberto Yarvide. 2 de los 3 camaristas que iban a salvarlo a Boudou se asustaron, se dieron cuenta que ese fallo no iba a salir gratuito para ellos y le dieron la orden a quienes estaban redactando el fallo que lo dieran vuelta. Lo que en términos jurídicos, quienes son abogados lo saben de sobra, es el famoso contrario sensu, que es, venís diciendo blanco y decís contrario sensu por los mismos argumentos y pasas a decir negro. Entonces los invito a que busquen la resolución de diciembre de 2012 y cuando lo vayan leyendo, más o menos hasta la mitad de la resolución, da toda la sensación de que lo van a salvar a Vudú. Hasta el momento clave, el párrafo clave que comienza con contrario sensu y salió 2-1 en contra. Eso es el primer punto. A veces se alinean los planetas. Segundo, porque a veces la debilidad es la fortaleza. Dicho de otro modo, un banquero amigo mío me contaba de un banco chico que cuando él tiene un deudor que les debe, supongamos, $1,000,000, y empieza a no pagarle, le manda a los muchachos a que le rompan los dedos. Ahora, cuando ese deudor les debe $50,000,000 en vez de $1,000,000, en vez de mandarle a los muchachos para que le rompan los dedos, lo van a buscar en limusina y le ofrecen un whisky. Y le dicen, ¿cómo podemos negociar para que nos empieces a devolver el dinero? Entonces, en esta situación, la debilidad es fortaleza. Y lo mejor que puede ocurrir, quizás en esta situación, es que Macri, un gobierno que se sabe débil, que sabe que no tiene la mayoría en el Congreso, se siente obligado a negociar y a consensuar. Y de hecho es en parte lo que está pasando ahora en el Congreso cuando trata de abordar y negociar con el grupo de Miguel Ángel Pichetto, con el grupo y la bancada de Sergio Massa, con Margarita Stolbizer, con Lilita Carrió, con los radicales, y tratan de buscar un punto en común, que debería ser algo lógico en un Congreso, en un poder legislativo donde se delibera y se debería consensuar. Así que allí hay una oportunidad. Tercero, porque a veces que la economía esté en baja, en una fase de contracción o recesiva, también es una oportunidad. Una y otra vez, hay múltiples estudios en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, que reflejan que en los periodos de bonanza económica hay un decreciente interés social por los asuntos públicos. O dicho al revés, cuando la economía va mal, todos empiezan a prestar atención a la situación pública. O dicho también de otro modo, cuando está la fiesta, todos tomamos champán. Pero cuando se termina la fiesta y hay que pagar la cuenta, todos empezamos a revisar quién tomó más. Entonces, eso es lo que está pasando ahora. Y esto quizás sea una oportunidad. En un periodo de retracción económica, que ahora están diciendo que puede ser el segundo semestre, y ya lo están corriendo para adelante y dicen, ya podría llegar a ser principios de 2017, en una situación como esa, es un momento de oportunidad para decir a su vez quiénes son los responsables de esta fiesta que ahora hay que pagar. Y ese es un momento en el cual ciertas reformas incómodas para la clase política y empresaria son posibles. Para eso además se suma algo inhabitual, inusual, que es la presión externa. Y no estoy hablando ni del FMI, no estoy hablando del Banco Mundial, no estoy hablando del Club de París, estoy hablando de legislaciones como la FCPA, que es la que les mencioné antes, la Foreign Corruption Practices Act norteamericana. Es una ley que establece que la legislación norteamericana es aplicable a cualquier empresa creada en cualquier punto del planeta que cotice en una bolsa norteamericana. Que ahora esa ley se combina con otra que se llama la RICO Act, que establece, que entre otras cosas, que si una empresa hizo pasar dinero a través de transferencias bancarias por el sistema norteamericano, queda sujeta a las leyes norteamericanas. Incluso más, si un email pasa por algún servidor norteamericano, queda sujeto a las leyes norteamericanas. Ahora, significa que si vos hiciste una transferencia bancaria o mandaste un email, podés terminar sujeto a las leyes norteamericanas y que cuando vos vayas a Disney World con tus chicos, en vez de terminar en Orlando, termines en Washington. Eso es lo que significa en la práctica. En la práctica significa que, por ejemplo, que por la investigación de Cerro Dragón, la investigación en la cual se está ahora analizando en los Estados Unidos, si Pan American Energy, controlada a su vez por British Petroleum, empresa británica, y por, a su vez, Bridas Corporation, de los hermanos Bulgaroni, están haciendo preguntas ahora en Nueva York, a 58 argentinos ya pasaron por allí. Una de las preguntas que les hacen es, ¿who is Manzano? Y lo sé en serio, ¿eh? Esa es una de las preguntas que les están haciendo ahora. Ahora bien, eso implica, que esto parece una curiosidad, en realidad esta ley no es una excepción propia de la supuesta excepcionalidad norteamericana, porque también una práctica similar, una FCPA similar a esa, también rige ahora, por ejemplo, en Inglaterra. Así que las a su vez, empresas de cualquier punto del planeta que cotizan en la Bolsa de Londres tienen una práctica similar. Y eso se combina a su vez con una reforma poco conocida en Argentina, pero que en realidad rige en la OCDE ya desde el año 98, es decir, que ya estamos hablando hace 18 años, que prohíbe el pago de coimas en el extranjero. Uno dice, bueno, es una obviedad, no podés pagar coimas en ningún lado. No, las empresas europeas hasta el año 98 podían debitar hasta el 5% de sus impuestos de las coimas pagadas en el extranjero. En Alemania se conocía como la Nutzschriftenaufdungen, más conocido como NA, traducido al español gastos útiles. Esto estaba así en los registros de Siemens y era legal hasta el año 98. Cuando eso se prohíbe, tuvieron que empezar a utilizar la metodología del dinero negro. Y a su vez eso, entonces tuvieron que crear distintas cuentas bancarias en distintos puntos del planeta, paraísos fiscales, como por ejemplo Curazao, Caimán, Liechtenstein, Luxemburgo y Suiza, en las cuales fue controlada por un señor que se llamaba Reinhard Siekacek y que era conocido por dos apodos. ¿Saben cuáles eran? Dentro de Siemens era conocido como el banquero. ¿Saben cuál era el apodo que él mismo se había autoimpuesto? El maestro del desastre. Bueno, él, a su vez, cuando lo fueron a buscar por la investigación norteamericana y la investigación de la Unión Europea, lo primero que hizo fue, o casualidad, negociar su pena con el fiscal. Y a cambio, le entregó información. Toda la información que él había guardado durante más de 10 años, incluidas las coimas en la Argentina. Por eso digo que la presión externa, también hoy, una investigación en Alemania puede terminar generando dolores de cabeza en la Argentina. Y cierro con otro punto que no es menor: los medios de comunicación actuales y las redes sociales. ¿Por qué digo esto? Porque por un lado, por distintos motivos, medios de comunicación que durante los últimos 10 años durmieron la siesta, ahora se despertaron, y esto se combina con las redes sociales. ¿Qué significa? Que aun si los medios de comunicación no quieren publicar, ahora con Facebook, con Twitter, con LinkedIn, con Google Plus y mucho más, podés transmitir la información que los medios tradicionales no quieren. Entonces, en mi caso, yo puedo publicar lo que quiera en el Diario de la Nación, pero a su vez yo también sí uso redes sociales todo el tiempo y además utilizo todo el tiempo mi blog. ¿Por qué? Uno dice, porque hay cosas que no puedo publicar en el diario. No, sé que hay determinadas audiencias a las cuales el Diario de la Nación no llega. De hecho, simple, mis hijos no leen el Diario de la Nación. Yo no compro el Diario de la Nación edición impresa hace años. La última vez que compré el Diario de la Nación, papel, de hecho, fue un domingo porque yo quería ver cómo había quedado una infografía que habíamos hecho con un par de infógrafos en el diario. Cuando llegué a mi casa, mi hija Teresita me miró el diario y dice, bien, esta noche hacemos asado. Porque no concibió la idea de un diario papel para el consumo de noticias. Mi hijo más grande, Tomás, que tiene ahora 16, la otra vez estaba yo jugando al fútbol y le pego el grito a Tomás y le digo, Tomás, ¿cómo va Estudiantes? Y mientras que yo salgo de la cancha, él está viendo así en el telefonito, estaba revisando. Cuando miro, le manoteo el teléfono y le digo, oye, enano ya ahora mide 1,82 m, ya mide más que yo. Dime, enano, ¿por qué estás mirando en Twitter? ¿Por qué no te fijaste en La Nación? O en Cancha Llena, que es el sitio deportivo de nosotros. Y me miró diciendo, ¿y por qué voy a mirar ahí? Me dice, papá, si es más rápido en Twitter. Entonces, según la audiencia, el medio por el cual hay que canalizar la información. Y eso, ¿es un desafío para los medios tradicionales? Por supuesto. Pero también es una oportunidad de llegar a nuevas audiencias. Y el último punto. Dije, corto plazo no, mediano plazo quizás. ¿Y de qué depende? Y con esto cierro, de nosotros. Y cierro con tres puntos, tres frases. La primera, un maestro mío en Stanford, Fukuyama. Estuve con él el fin de semana. Y él lo que hablaba era de la relevancia de darle visibilidad política a las reformas en la lucha contra la corrupción. La relevancia de darle visibilidad política es insistir una y otra vez con la agenda de reformas necesarias que, como ya planteé antes, excede lo meramente legal. Esto no es simplemente una cuestión de cambiar una ley y magia, listo, cambiamos todo. No, hay que cambiar muchas cosas. Cuestiones de infraestructura, de recursos humanos, de leyes, de sistema de medios, mucho. Primero. Segundo, Guillermo O'Donnell, padre de María, una amiga en común que tenemos con Pacho, que a su vez lo que tenemos aquí, que Guillermo O'Donnell era uno de los mejores politólogos que para mí dio este país en el último medio siglo. Él hablaba de los riesgos de la democracia delegativa. ¿Qué significa eso? El creer que nosotros como ciudadanos cumplimos con nuestra tarea simplemente con ir a votar. Que es como una suerte de cheque en blanco y te veo dentro de 2 años. No funciona así. Para mí una de las vivencias que más me marcaron fue cuando yo, el primer paso por Estados Unidos, que fue en el año 99, yo trabajaba para un pequeño periódico en Missouri. Que para quienes no han estado en Missouri o no han estado en Estados Unidos, imagínense lo siguiente. El mapa de Estados Unidos traza las diagonales y vos tenés entonces Seattle, Miami, Boston, San Diego. Donde se cruzan las diagonales, ahí está Missouri. Es donde los autos son descapotables y tienen los cuernos adelante. ¿Sí? Los WASP, los blancos anglosajones protestantes, son moneda corriente. Los latinos somos lo inusual. En ese lugar, yo trabajaba en un pequeño periódico y yo era el último orejón del tarro latino. Con lo cual, en invierno nevaba 1,50 m. En verano, 40 grados de temperatura, 100% de humedad. Los pajaritos se caían de los árboles. En verano hubo una discusión sobre el eventual aumento del 5% de una tasa municipal para la compra de útiles escolares. Reitero, verano. Imagínense como si fuera acá febrero. La discusión sobre el eventual aumento del 5% de una tasa municipal para la compra de útiles escolares. Más aburrido imposible. Hasta contarlo parece aburrido. Se organizó lo que se llama un town hall meeting, que es, imagínense, una situación parecida a esta. Público, un hueco en el medio para una fila, un micrófono ahí parado en el medio, y aquí 6 miembros del consejo escolar. Y la gente tenía que hacer una fila, y tenían 20 segundos para pararse adelante del micrófono y decir: hola, me llamo Chuck Norris y estoy en contra del eventual aumento del 5% porque genera para mí un sobrecosto en mis gastos por tal, tal, tal tema y yo tengo una pyme y muchas gracias. Siguiente: hola, me llamo Arnold Schwarzenegger y yo estoy a favor del aumento de la tasa escolar porque... Y cada uno tuviera 20 segundos. A mí me tocó ir a cubrirlo, porque como era el último orejón, el último pasante del diario, obviamente me tocó a mí. Fueron 4 días. Durante 4 días, los ciudadanos de ese pequeño pueblo desfilaron por adelante de ese micrófono para fijar su posición. Y no les voy a decir cómo salió ese aumento, si se aprobó o no se aprobó. ¿Por qué? Porque es irrelevante. Lo relevante acá es que para los 6 miembros del consejo escolar les quedó clarísimo que si aprobaban o si rechazaban ese eventual aumento no les iba a salir gratis y que iban a tener que dar respuestas de sus decisiones, que se tenían que hacer responsables y que en definitiva en cualquiera de las dos opciones no iba a ser cualquier cosa. Por el contrario, imagínense esa situación en un consejo escolar aquí y llamás a ese consejo y supongamos que no venga nadie, que hubiera sido lo normal. ¿Cuál hubiera sido la respuesta de los 6 miembros del consejo escolar? Somos unos imbéciles, en vez de aumentar el 5% tendríamos que aumentarlo el 50%, si total a nadie le importa, ¿o no? Entonces ahí muestra cómo un verdadero involucramiento social puede llevar a un aumento de la presión social y al control de quienes son en definitiva nuestros servidores públicos. Y cierro entonces ahora sí con este punto, que es el último eje que yo quería mencionar. Fukuyama, Guillermo O'Donnell, y el último es Antonio Di Pietro, el fiscal del Manipulite italiano. Que uno de esos pequeños grandes lujos que te da el ser periodista es que de vez en cuando puedes entrevistar gente increíble. Uno de ellos, Di Pietro. Lo entrevisté aquí cuando vino a Buenos Aires. Y Antonio, que para que se den una idea de cómo fue el Manipulite, terminó con la clase política tradicional italiana, incluida la democracia cristiana. Él mismo después dice, salimos de Guatemala, entramos en Guatepeor porque salimos de la clase política y el Tangentópolis y pasamos a Silvio Berlusconi corriendo chicas menores de edad por la finca italiana, es decir, terminamos mal. Pero más allá de eso, ellos terminaron con 2 de los jueces asesinados. Antonio Di Pietro terminó viviendo durante 6 meses en América Central con otra identidad, se llamaba Marco Canale, porque lo estaba buscando la mafia italiana por encargo de la clase política italiana para matarlo. Y tuvo que afrontar 900 denuncias, y 900 no es un número boleo, 900. De hecho, la última la estuvo cerrando ahora, en abril, iba a venir a presentar el libro La Piñata, el mío, ahora en la Feria del Libro, y no pudo venir para ese domingo porque el lunes, el día siguiente, tenía la última de defensa contra Berlusconi en Roma, con lo cual no pudo venir. Ahora, cuando le preguntabas a Antonio Di Pietro cómo pudieron enfrentar, cómo pudieron encarar ese manipulite, lo que dijeron era, primero, se alinearon los planetas y se nos dio que éramos un grupo de jueces y fiscales convencidos. Y segundo, jugamos con la opinión pública, porque ni siquiera tenían los medios de comunicación a su favor, porque eran cuatro principales canales de televisión que eran públicos en ese momento y se los repartían entre la clase política. Con lo cual tenían los cuatro principales partidos políticos, tenían cada uno el control de uno de los canales de televisión. Con lo cual a Di Pietro, lo fajaban desde los cuatro canales por distintos lados. Pero lo que decía era, lo importante fue que la ciudadanía italiana dijo basta. Mientras que la sociedad argentina no diga basta, acá va a seguir igual. Por eso yo tengo, y lo digo en serio, optimismo. Muchas gracias. Para, si escucharon atrás, si el matrimonio Kirchner participó directamente en los actos de corrupción. Respuesta corta, sí y no. Respuesta larga, aquí había una división de poderes. Una división de roles. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, lo voy a contar con una anécdota que muchos de quienes aquí viven en pareja, casados o en pareja, concubinato, lo saben de sobra. Que es, uno se encarga de lavar los platos, en mi casa soy yo. Uno cocina, en mi caso es mi mujer. Uno lleva a los chicos al colegio, el otro hace las compras en el supermercado. Uno lo limpia al perro, el otro lo saca a pasear. Es un reparto. Yo saco la basura, por ejemplo. Entonces, en el caso del matrimonio Kirchner, lo que ocurría era, Néstor Kirchner se encargaba del dinero. El dinero del patrimonio familiar, la gestión del dinero para las campañas electorales y el resto del dinero. Y Cristina Kirchner se encargaba de la gestión legislativa, de los discursos, de la gestión de imagen, del relato. Y no lo digo como algo peyorativo, lo digo como algo real e importante. De hecho, fue muy importante en el desarrollo de la pareja como formato político. Ahora bien, eso que lleva, entonces en esa división de roles, quienes aquí han tenido la desgracia de o enviudar o han tenido que divorciarse o lo que fuere, también lo han vivido, que es lo mismo que aquellos que han tenido una separación comercial. Que si tu socio o tu pareja o tu esposo o cónyuge se encargaba, por ejemplo, de pagar los cheques y un día no está más, y vos de repente tenés que preguntar y decís, ¿y cómo se hace un cheque? Y si vos nunca sacaste la basura durante 25 años y de repente decís, ¿y qué día se saca la basura? Entonces, el día que vos no estás y tu pareja saca la basura un domingo, está el vecino y le dice, no, la basura no se saca los domingos, porque el domingo no pasa el camión. Cuando Néstor Kirchner se murió el 27 de octubre de 2010, generó todo un inmenso replanteo de roles. Un montón de muchachos que esa noche se convirtieron en millonarios y a su vez todo un replanteo de situaciones empresariales. Y Cristina Kirchner, creo yo, hoy, Cristina no enfrenta el desafío de eventualmente ser acusada de lavado de activos, sino del encubrimiento posterior. Ese es el desafío que tiene. Porque creo yo que, por lo que a mí me cuentan empresarios, colaboradores, operadores, incluso un operador que, por ejemplo, me llamaba a mi casa una vez al año para desearme que yo llegara vivo el año que viene. Y pasó de eso a, como en política no hay amigos y enemigos, lo que hay es intereses convergentes y divergentes, pasó de llamarme una vez al año para decirme que yo llegara vivo el año que viene, a decirme, Hugo, hace rato que no tomamos un café. Y yo, sí, desde que me empezaste a amenazar. Y fuimos a tomar un café, duró 6 horas, y me contó de cómo fue ese replanteo en los días que siguieron a la muerte de Néstor Kirchner. Y cierro con esta anécdota. Hubo un partido de fútbol en el cual una de las figuras claves de este entramado del dinero estaba allí, se llama Ernesto Clarence, dueño de Inverness, a su vez señalado ahora por Leonardo Fariña como uno de los protagonistas de la ruta del dinero acá, que estaban viendo un partido de fútbol de unos chicos, de los hijos, y había un par de padres más. Fue la noche del 27 de octubre de 2010, es decir, la noche del día en que murió Néstor Kirchner. Y como suele ocurrir, aunque estés viendo fútbol, cuando hay una noticia que ocupa todo, naturalmente terminás hablando de eso. Uno de los padres le dice a Ernesto Clarence, qué fuerte fue lo de hoy, esta novedad. Ernesto Clarence responde, sí, no te imaginas la cantidad de personas que están brindando con champán esta noche. El padre le vuelve a decir, perdón por la expresión, no podés ser tan hijo de puta. Está todavía el cadáver caliente y vos estás hablando de celebrar. Y Ernesto Clarence le dice, no, yo no estoy hablando de celebrar yo. Yo no estoy hablando de celebrar otros porque se murió, porque sean de antagonistas políticos. Estoy hablando de un montón de personas qué hora celebran, porque no tendrán que devolver el dinero. Sabiendo que vos tenés una firma importante en el diario y sos un periodista que la gente lee y sigue, y tenés investigaciones con alto impacto político, ¿cómo te manejás frente a eso, frente a saber que mañana vas a publicar algo que quizás o va a tener una influencia que puede ser determinante a nivel político? ¿Te autocensuraste alguna vez? ¿De qué manera manejas esa presión, digamos? A ver, una ventaja es que, según mi mujer, que es psicóloga, vivo en un frasco. Y entonces eso lleva a... Yo no suelo ver televisión, no escucho radio. Es muy raro, ¿no?, que diga eso siendo periodista. Cuando salgo por radio o salgo por televisión es porque estoy utilizando los medios para difundir mi información, tratando de generar una sinergia, llegar a otras audiencias, pero no me atrae el alto perfil, no me atrae ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, cuando vengo a este tipo de charlas, o son una forma de agradecer un gesto de alguien que me dio una mano, o porque estoy tratando de difundir o explicar una situación, como en su momento cuando salí a explicar lo que estaba ocurriendo con Panama Papers, porque veía que lo estaban tergiversando. Pero luego mi aproximación a este tipo de reacciones o consecuencias de lo que hago es simplemente yo investigo y verifico y publico. Y suena medio raro que diga eso, porque es esta cuestión de como si no me hiciera responsable de las consecuencias. Pero es a propósito, porque si yo estuviera pendiente muchas veces de las consecuencias o de las reacciones, sí podría llegar a temblarme la mano, y prefiero que no. Entonces, una de las escuelas típicas que hay en... Una de las preguntas típicas en ética periodística es: si vos supieras que un banco está al borde de la quiebra, ¿vos lo publicarías? Porque si no lo publicás, quizás el banco pueda recuperarse y entonces puede salvarse. Y por el contrario, si vos lo publicás, podés precipitar el fin, porque puede generar la corrida final. Ahora, a su vez, si vos no lo publicás y el banco aún así colapsa, vos tuviste la información y te la guardaste, y tuviste la oportunidad de avisarle a los ahorristas de ese banco y no lo hiciste. Ahora, a su vez, si vos tenías la información y no la publicaste, y a su vez el banco se salva, lograste que todos los ahorristas preserven sus ahorros. Entonces, esa es una típica pregunta, un típico dilema de ética periodística. Y mi respuesta es: yo publico, porque mi abordaje es: prefiero publicar. Y por supuesto que, a su vez, soy consciente de las reacciones que genero muchas veces, porque lo he visto con el paso del tiempo en múltiples investigaciones, y también lo veo en las reacciones de los empresarios, de los políticos. El gobierno de Carlos Menem pidió mi cabeza al diario. El gobierno de Fernando de la Rúa pidió mi cabeza al diario. El gobierno de Eduardo Duhalde pidió mi cabeza al diario. El gobierno de los Kirchner, no. El gobierno de Macri, yo creo que Panama Papers marcó el fin de la luna de miel. Y ahora, por ejemplo, hoy abrimos el diario revelando que el gobierno congela el impulso a la figura del arrepentido para acto de corrupción. Y quizá también eso genere para el gobierno de Macri un dolor de cabeza. Y también yo lo que estoy viendo es algo muy curioso, que era en los años 90, las reacciones que yo recibía por carta de lectores, por fax y demás en esa época, era que yo era un zurdito. Después, durante la época del kirchnerismo, pasé a ser un cipayo gorila vendepatria, y ahora estoy volviendo a ser un zurdito. Con lo cual, nada, si me voy a tener a lo que son las reacciones, sí, probablemente me guardaría, y yo prefiero mantenerme en el frasco y seguir publicando. Usted habló de liderazgo real en cuanto a la lucha contra la corrupción. Según su, quería saber su opinión, si el presidente debe denunciar actos de corrupción, o sea, tener el liderazgo en cuanto a la denuncia, y si esto es compatible, estas denuncias, o sea, tener una actitud frente al poder judicial, siendo él el poder ejecutivo nacional. Si estas denuncias esta embestida como para que la justicia se ponga de pie o se levante los pantalones, no sé cómo quieras verlo, ¿es compatible con la proclamada independencia judicial? Es un muy buen punto. Y mi abordaje sobre un liderazgo excede el tomar por sí mismo las denuncias. Primero porque se pueden radicar a través de múltiples funcionarios. Es decir, podés pedirle a tu ministro de justicia, al secretario de Justicia, a distintos legisladores de Cambiemos que se encarguen de las denuncias, por ejemplo, y entonces preservar la investidura presidencial, la figura presidencial, para otros roles, ¿sí? A lo que voy con la dinámica del liderazgo, que además, insisto, excede a un presidente. Yo lo que planteo es el mirar hacia adelante, el promover políticas de Estado, y acá ya me estoy poniendo en una cuestión más de opinión política, ¿sí? Que es el convocar, no hablo de un pacto a la Moncloa, porque yo viví también en España, nuestras diferencias con España son muy pronunciadas, entre otras, régimen de parlamentario, y no, el nuestro no lo es y demás. Pero sí el mirar hacia adelante, el pensar hacia 10, 15, 20 años hacia adelante, el enviar señales al sistema de un cambio profundo, el enviar señales que son muy claras, porque pueden ser pequeñas, casi anecdóticas, pero que le muestran al sistema un cambio de paradigma. Entonces, un sistema en el cual la Oficina Anticorrupción continúa con 100 millones de pesos de 18 millones de pesos de presupuesto, es una señal de que todo continúa igual. Un sistema en el cual la CIDE vuelve a contratar a funcionarios que trabajaron con Estiuso o con Pocino es una señal contraproducente. Un gobierno que a su vez, por ejemplo, mantiene la dinámica de los operadores judiciales que hace aprietes a jueces y fiscales es una señal en el sentido opuesto a la renovación. Un gobierno que a su vez congela, por ejemplo, la figura del arrepentido al impulsar esa medida, también es una señal contraproducente. Y con esto, por supuesto que hay desafíos gigantescos y no es fácil. Y por supuesto que hay medidas como, por ejemplo, impulsar la figura del arrepentido para acto de corrupción no depende solo de un presidente, porque requiere una sanción del Congreso, lo tengo claro, soy abogado y hay una división de poderes. Pero hay otras señales que se pueden dar. Por ejemplo, se puede mandar igual el proyecto al Congreso y que el Congreso lo debata. Si después no sale, fenómeno, pero que se debata. Y mientras tanto, un presidente puede, por ejemplo, triplicar el presupuesto para la Oficina Anticorrupción, la Sindicatura General de la Nación, el Ministerio Público Fiscal, la Unidad Antilavado, la Auditoría General de la Nación, la Procuración General del Tesoro. Es decir, múltiples organismos de control sobre sí mismo. Se puede promover mayor transparencia, se puede impulsar un aumento de las penas para actos de corrupción, se puede impulsar, por ejemplo, una reforma del Consejo de la Magistratura, se puede impulsar una ley de transparencia pública, una ley de acceso a la información pública, que ahora se aprobó una, bienvenido sea. Es decir, hay múltiples señales al sistema que te muestran que hay un cambio de paradigma o no. Entonces, a eso voy con una dinámica de liderazgo que a veces incluso, insisto, exceden el tener o no un cargo público. ¿Por qué? Porque hay personas que también encarnan ese liderazgo. Y creo yo que, por ejemplo, puede gustar más o menos, pero yo creo que, por ejemplo, Margarita Barrientos tiene una señal de liderazgo en ese sentido. Como Marcos Aguinis en su momento también lo tuvo, como Raúl Alfonsín durante la dictadura también lo tuvo, como también lo tuvieron otros, también del Partido Justicialista. Es decir, hay distintos referentes que sin cargos específicos tienen señales, gestos de liderazgo. Ernesto Sanz lo ha tenido en algunos aspectos. Miguel Ángel Pichetto lo está teniendo ahora en algunos aspectos. Buenas noches. Hoy escuché por televisión que el juez Bonadío había sobreseído a Cristina Fernández por la denuncia que le hicieron del título de abogada que ella dice tener. ¿Qué opina usted? A ver, para mí es abogada, para mí, y discúlpeme la brutalidad con que se lo voy a decir, pero se lo voy a decir como si fuera usted mi editor, ¿sí? Creo que es una discusión que es irrelevante. Tengo claro que es una discusión que si se probara que ella no es abogada, sería un daño reputacional para ella irremontable. Tengo claro que a su vez eso llevaría a convertirse en una cuestión casi icónica, ¿sí? Es como cuando en su momento se descubrió que, por ejemplo, Vudú había constituido un domicilio en un médano, o María Julia con su tapado de bisón, o la leche de Spadone, la Ferrari de Menem, los pollos de Mazorín. Es decir, hay distintas figuras icónicas, ¿sí? Y tengo claro que que Cristina Kirchner no fuera abogada sería como el fin de su carrera, ¿sí? Se terminó, game over, dirían los gringos. Eso se lo tengo claro, pero al mismo tiempo, reitero, para mí es abogada Y segundo, para mí es gastar recursos y energías y esfuerzos en algo que ya se investigó 4 veces. De hecho, la de Bonadío es la 4ª. Y tengo claro que va a haber una nueva denuncia en algún momento, más tarde o más temprano. Y esto, a su vez, tengo también claro que es una posición mía por demás cuestionable, porque incluso tengo editores en el diario que insisten en que hay que investigarlo. Fenómeno. Ahora, a su vez, mi abordaje es, tengo poco tiempo, tengo pocos recursos y prefiero fijar mis prioridades en otro lado. Entonces, eso por supuesto que yo estoy revisándolo desde hace tiempo con un par de colegas del diario, pero obviamente no concentro mis energías allí. Con respecto a los Panama Papers, 2 preguntas sobre eso. ¿Crees que de haberse sabido antes Macri podría haber perdido la elección? Y en cuanto a la cronología de los hechos, si vos como periodista de La Nación no te sentiste condicionado en algún momento al saber que el mismo diario tenía una sociedad offshore y estaba implicado también en los Panama Papers. Muy buenas preguntas. La respuesta a Panama Papers es la siguiente. 1. Yo integro el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Es una suerte como de club cerrado, en el cual vos no te podés postular, ¿sí? Ellos te analizan, te invitan, te hacen un análisis de antecedentes y demás, y te invitan. Y a partir de ahí, si vos querés aceptar, formás parte de una suerte como de círculo cerrado. ¿Qué hacemos? Múltiples investigaciones. Panama Papers, en mi caso, ya es la 4ª, 5ª que hago con ellos. Mayo del año pasado me llamaron desde Bruselas para decirme, mira, Hugo, se viene otra investigación, parece picante, parece que va a ser muy grande, y te querés sumar. Y la dinámica es, si se quiere, como una apuesta de riesgo. ¿Por qué? Porque tenés que tirarte a la pileta sin saber si realmente va a haber información relevante para la Argentina. Entonces me ha pasado en investigaciones previas, como por ejemplo la de LuxLeaks, que era sobre Luxemburgo, que no encontramos nada de interés para la Argentina. Ahora, entonces gastamos dinero, tuvimos que gastar en pasajes, tiempo, energías, personal y demás, para algo que no valió la pena. Pero son como inversiones a largo plazo. Decir, bueno, porque quizá la próxima tenga algo más interesante. La siguiente fue SwissLeaks. Tampoco fue, no, ¿SwissLeaks fue? Sí, creo que sí. Tampoco fue la gran cosa. La siguiente fue HSBC. Ya fue más interesante. Y después vino esta, Panama Papers. A su vez, lo interesante de esto, que es el segundo punto, es que el topo sigue vivo. ¿Qué significa? Que el topo sigue mandando información. Y la manda por oleadas. Entonces, ¿eso a qué lleva? A que para cuando me llamaron desde Bruselas en mayo y me convocaron en junio a Washington, había de material más o menos 1 TB. Después voy a contar qué es 1 TB. Pero para que sea una idea y no se pierdan. Mayo, junio, 1 TB. Septiembre, reunión en Alemania, Múnich, 1.5 terabytes. Diciembre, 2 terabytes. Marzo, 2.4 terabytes. Mayo, 2.5. Ahora, 2.6 terabytes. ¿Qué significa eso? Más o menos 11 millones y medio de documentos. Si cada documento tuviera en este momento una página, que no lo tiene, porque hay documentos que tienen una página porque es la copia escaneada de un pasaporte. Pero hay otros documentos que tienen 50 páginas, porque son, por ejemplo, el borrador de un contrato de compraventa de un inmueble a través de un fideicomiso. Pero supongamos que fueran de una carilla cada uno. Son 11 millones y medio de documentos. Si un libro promedio tiene 300 páginas, es el equivalente a tener que leer 39 mil libros. Más de lo que tiene todo esto seguro. Ahora, a su vez, como la información viene por oleadas y no viene de manera secuencial, eso significa que no es que el topo el primer día, en el primer flujo nos dio este pedazo de biblioteca con estos legajos. El segundo flujo es, el tercer flujo es, el cuarto flujo es, el quinto flujo, sexto flujo. No, no, te daba primera oleada 3 libros de este, 2 libros de allá, 1 libro de acá, 1 libro de allá, 1 libro de ahí. Y vos lo tenés que ir ordenando, ¿sí? Entonces vos tenés el legajo 5.000, el legajo 48.524 y el legajo 325.600. Para en la segunda oleada darte el legajo 1 y el legajo 999.000. Es de locos. Y entonces eso lleva a un pequeño dato, que es Macri apareció el 8 de diciembre. En la oleada de diciembre. Para diciembre, el 8, cuando lo encontró Iván Ruiz, uno de los miembros del equipo, ya Macri era presidente y la única discusión en ese momento era si Macri, si Cristina Fernández de Kirchner iba a ir o no, iba a participar o no en la asunción, en el traspaso del mando. Pero ya Macri ya era. De hecho, por ejemplo, Mañeto apareció en abril. Apareció el 7 de abril a las 10:56 de la mañana. Ricardo Brom, ingeniero del diario, ingeniero de la parte de, digamos, de sistemas de metadata, base de datos del diario, me avisa. Y lo mismo pasó con los Aguirre, que fue que cuando Ricardo Brom me dice, mira, apareció Mañeto, porque nosotros tenemos una base de datos propia con un listado de más de, no sé, 30.000 nombres, ponele, que nosotros cada vez que tenemos material lo cruzamos con esos nombres. ¿Sí? Entonces están todas las personas políticamente expuestas, todos los funcionarios desde el retorno a la democracia, sus familiares directos, todos los contratistas del Estado, todos los proveedores del Estado, todos los boletines oficiales de las 24 jurisdicciones desde que está disponible en Internet, todos los avisos fúnebres del diario desde hace décadas. Hemos ido escaneando todo. Todo está dentro de esa base de datos y esa la cruzamos contra esta otra. Entonces, cuando Ricardo me dice, apareció Mañeto porque estaba en ese cruce, yo le dije, mirá, terminá de cruzarlo contra toda nuestra base de datos a ver qué salta. Y ahí saltan los Aguirre. De hecho, salta uno de los accionistas del diario. Y ahora voy a esas dos preguntas tuyas, que son las siguientes. Primero, el consorcio, cuando vos trabajás adentro del consorcio, funciona con un protocolo de trabajo. El protocolo es para que todos nos podamos ordenar, ¿sí? Y todos tengamos pautas comunes de trabajo. Esas pautas incluyen, entre otras, lo que se llama el embargo periodístico. Quienes son periodistas saben de qué les estoy hablando. Quienes no, se los explico en 10 segundos. Cuando, por ejemplo, hay que hacer un análisis porque se está haciendo, por ejemplo, el Banco Mundial va a difundir su análisis anual sobre el estado de la economía. Y entonces entrega un informe, el Banco Mundial, que es así. Se los entrega a los periodistas acreditados en Washington, como yo era yo, se los entrega con 15 días de antelación. ¿Para qué? Para que vos puedas analizar ese informe, comprenderlo bien, hacer las consultas que quieras hacer al economista que quieras preguntar, para a su vez reducir tus errores. ¿Por qué? Porque si después cuando se levanta el embargo, y todos nos ponemos de acuerdo que supongamos, bueno, el embargo se levanta mañana al martes a las 8 de la mañana, todos podemos empezar a publicar. ¿Y para qué es eso? Para que cuando todos tengamos que publicar, publiquemos material sólido, consistente y sin errores. Cada uno escriba lo que quiera, pero todos al mismo tiempo. ¿Y a su vez para qué? Para evitar los riesgos de que, por ejemplo, por el apuro, porque si vos te dieran ese material que se difunde a las 8 de la mañana, vos lo que tendrías que poder hacer a los distintos periodistas de las agencias de noticias, AP, Reuters, DPA, AFP y demás, todos tratando de escribir rápido para ganar la primicia y cometiendo errores. Y si vos cometieras un error de esa naturaleza, y vos decís, por ejemplo, según el Banco Mundial, la economía china va a tener una contracción del 3%, generaste un colapso, que además vas a generar un derrumbe de la bolsa de Shanghái. Para cuando saliste con tu cable de noticias aclarando que cometiste un error en el cable anterior, ya es tarde. Ya generaste el derrumbe. Del mismo modo, eso del embargo periodístico, en el caso del consorcio, se había dicho. Cuando estábamos en junio en Washington, se hablaba de, probablemente íbamos a publicar entre noviembre y diciembre. Con mi colega de Argentina, nosotros abogábamos por noviembre. ¿Por qué? En mi caso, porque yo decía, no sé si hay sobre Argentina, pero si hay sobre Argentina, sería buenísimo publicarlo en noviembre, mientras que todavía quizás estemos en proceso electoral. Y a su vez, mi colega, que era Mariel Fitzpatrick, que trabajaba en ese momento para Periodismo para Todos, él decía, mirá, si llega a haber algo y llega a ser sobre la ruta del dinero acá, y a su vez Periodismo para Todos cierra en noviembre, podría ser un cierre ideal de arrancamos con Fariña y el Ascar, cerramos con una revelación sobre la ruta del dinero acá, según los Panama Papers. Golazo. Pero para cuando llegamos a Múnich en septiembre y veíamos que las oleadas del topo seguían viniendo, ya sabíamos que no íbamos a poder llegar. Y ahí es donde se decide que íbamos a pasar a marzo. Es decir, el embargo para todos los periodistas involucrados en la investigación era marzo. Y después terminó siendo, porque volvió a crecer, abril. Entonces, Respuesta corta. ¿Podríamos haber publicado antes? Uno, no, porque Macri apareció en la oleada de diciembre. Y dos, supongamos que hubiera estado, que retiro que no estaba, pero hubiera estado y yo hubiera violado ese protocolo, ese embargo, sí, es como una flor de verano. Tuviste una primicia y te declaraste cucaracha mundial. Porque a partir de ahí, más vale que te pongas un kiosco porque nunca más trabajas en periodismo. El romper un embargo periodístico es exactamente lo mismo que violar un off the record. Se sabe. Y terminaste como un paria. Nunca más nadie habla con vos si violás un off the record. Nunca más te convocan a un proyecto de esta sensibilidad si vos violás un embargo periodístico. Además, trasciende. No te llaman nadie. Y sobre el tema de los Aguirre, para mí no fue un dolor de cabeza desde la perspectiva de decir, uy, ¿qué hago? ¿Publico o no publico? Porque en cuanto supimos que Mañeto estaba y pedí que verificaran si no estaban otros empresarios de medios, mi decisión era, vamos a publicar. Que si después salió más grande, más chico, si hubo una puja con los editores, por supuesto. Pero mi objetivo era publicar. Yo lo que quería era publicar porque considero que cuanto más información hay disponible, mejor. Entonces, para mí, en vez de tener que estar diciendo de que si hubo encubrimiento o no encubrimiento, no, es preferible, publiquemos y que después que cada uno tenga que explicar lo que quiera explicar. Entonces, publicamos sobre Mañeto, publicamos sobre los Aguirre, publicamos sobre todos los empresarios argentinos que publicamos. Hasta ahora llevamos publicadas más de 100 notas sobre los Panama Papers. Y por supuesto que hay algunas que son más picantes que otras. Por ejemplo, ahora publicamos hace poco sobre el Madoff argentino. Hasta ahora me han llamado a declarar 8 veces y todavía tengo que ir a declarar en la causa AMIA, ESMA, la del juez de allá del norte argentino que lo destituyeron, una en Arroyo Salgado. O sea, todavía me faltan como 4 o 5 más por declarar. Pero para mí es al revés. Es, en caso de duda, como decía antes, lo del banco, ¿no? Puede caer o no caer. En caso de duda, publiquemos. Acabas de decir que ha habido un despertar general. Un despertar general en la Argentina. Se despertaron todos, los jueces, los periodistas, se despertó todo el mundo. ¿Esa no es una prueba o un anuncio de que aquí también se dijo basta? No. Yo creo que esto puede ser una flor de verano, porque ya lo hemos vivido antes. Lo vivimos en el año 99, cuando algunos de los jueces de la servilleta de Corach se dieron vuelta y empezaron a investigarlo a Menem, y generó a su vez un efecto dominó inesperado, porque Diego Palleros marcó a Zarlenga, Zarlenga marcó a Mirjoma, y Mirjoma marcó a Carlos Menem, y terminó Menem detenido en una quinta de Gostanián. Pero así como empezó, se debajó. Y creo que en el caso de la Argentina, salvo que haya verdaderas reformas sistémicas, el riesgo que tenemos es que sea una flor de verano. Porque dicho de otro modo, lo que comenté antes, ¿no? La dinámica de los ciclos económicos. Cuando hay contracción económica, aumenta el interés en los asuntos públicos. Y por el contrario, cuando mejora la situación económica, desciende el interés por los asuntos públicos. Entonces, uno de los riesgos, pues suena feo que diga mi temor, digamos, pero si la economía mejora para fin de año, el gran riesgo que tenemos para temas de anticorrupción es que todos mantengamos el tema y decir, bueno, ya pasamos lo peor, ahora abramos un champancito o una sidra, brindemos año nuevo, dejemos esto atrás, ya quedó atrás, no hablemos más de Lázaro. Miremos para adelante, vamos a darle, que la economía está repuntando. Y terminemos como terminamos en su momento con el gobierno de Menem, que era, se concentraron las miradas en Alderete y María Julia, y del resto no se habla. Y acá el riesgo que tenemos es que se hable de Ricardo Jaime y de Amado Vudú, y que el resto hay que esperar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Para conocer nuestras próximas conferencias o escuchar otras conferencias online, lo invitamos a visitar la sección de Ateneo y Biblioteca en nuestro sitio web www.cuba.org.ar.